Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. Pasaron 8 minutos del mediodía, la temperatura 18 grados 5, esto es Flores Negras hasta las 2 de la tarde. Les damos nuestro mail, si nos quieren escribir, es floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta. También estamos en Facebook y también se pueden comunicar a nuestro teléfono 4999-0937. Y les quería contar que en la intensa actividad cultural y musical que hay en Buenos Aires, todas las semanas, que va desde las milongas de tango hasta los clubes de jazz, pasando por los festivales de rock o los festivales de música dance, durante el mes de abril se van a agregar varios festivales y varias visitas internacionales. Por ejemplo, el 18 de abril va a estar actuando en Buenos Aires la banda Korn, el 23 va a haber una suerte de festival de reggaetón, va a estar José Carreras también el 24 de abril, va a estar presentándose además Simple Red el 26 en el Luna Park, Megadeth también, Moby, distintas tendencias de la música que van a estar actuando en Buenos Aires, pero por sobre todo durante el mes de abril va a haber un festival importante, que ya lo hemos comentado en programas anteriores con Mariano, que es el Festival de Otoño, que va a empezar el 17 de abril en el Lawn Tennis Club y se va a desarrollar en diferentes sedes durante 2 semanas y van a estar actuando entre otros Diego El Cigala, va a estar presentándose también Tabaré Cardoso, los Klezmatics, va a estar actuando Goran Bregovic, es decir, va a ser bastante heterogéneo conceptualmente este festival, pero en esa larga lista de conciertos y de presentaciones hay una artista que me quería referir en particular y que es María Joao, que es una cantante portuguesa que va a estar actuando en Buenos Aires el jueves 22 y el viernes 23 de abril en La Trastienda. Y esta cantante portuguesa, que viene acompañada por un pianista que es Mario Laguinha, ya estuvo en otras oportunidades y realmente fue una sorpresa verla en vivo, verla en acción. Y esto es porque es una suerte de esponja musical lo que hace la propuesta de María Joao, una mujer que canta desde la música tradicional portuguesa, como es el fado, hasta la música rock, hasta el pop, pasando por el jazz. Y de hecho ha tenido un disco que vino a presentar en su momento, que fue un disco que se llamó Undercovers, donde ella hacía distintas versiones de temas de Björk, hasta de Alejandro Sanz, hizo Corazón Partido en una versión muy particular. Y quizás el gran, digamos, plus que tiene María Joao es la compañía de María Laguinha, que este pianista lo que hace es, digamos, pasar por sus arreglos estos temas tradicionales o temas de distintos géneros y darle un nuevo ropaje. Así que va a estar actuando próximamente el jueves 22 y el viernes 23 de abril, va a estar presentándose con Mario Laguinha, esta cantante portuguesa. Quería compartir con ustedes uno de los temas que forma este disco que mencioné recién, que se llama Undercovers, donde ella hace el clásico de McCartney, que McCartney firmó con Lennon en la época de los Beatles, Blackbird, pero escuchen la versión, qué linda que es esta versión que hace María Joao. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Queremos mandarle saludos a nuestros fieles oyentes de cada domingo al mediodía, a Rubén de 11, también a Fabián Angeloni, fiel oyente de todos los domingos, a Estel también, muchas gracias a todos ellos que siempre se comunican con nosotros. Nuevamente recordamos los teléfonos si se quieren comunicar, 4999-0937, nuestra dirección de mail floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos recorriendo este mediodía y conversando y presentando temas de artistas extranjeros que van a estar presentándose en Buenos Aires próximamente, y otra de esas figuras que realmente valen la pena, aunque es una figura que quizás no esté dimensionada todavía acá en Buenos Aires por su gran, digamos, talento artístico, es Fernando Cabrera, que es un cantante, un compositor, un letrista uruguayo, que va a estar actuando el próximo sábado, va a estar compartiendo escenario con Pablo Dacal dentro del ciclo Cosmódromo. Y realmente es muy curioso lo que ha pasado con este cantante montevideano en Buenos Aires, y es muy curioso porque se ha hecho medianamente conocido y ha ganado una porción pequeña de fans que son muy leales, pero no tanto por sus visitas, sino más bien por el boca a boca que se empezó a generar a partir de los propios músicos. Cuando Jorge Drexler empezó a irrumpir en Buenos Aires y a tener más, digamos, reconocimiento, él en cada entrevista recomendaba fervientemente a Fernando Cabrera. Ana Prada, que estuvo hace poco conversando con nosotros, habla de él como uno de sus grandes músicos admirados. También lo han grabado, por ejemplo, entre otros, Rubén Rada, su compatriota. Gabo Ferro también es un admirador de Fernando Cabrera. Lo que hay que decir de este músico, que ya tiene 52 años, es que lleva 30 años de carrera, que tiene varios discos editados, una decena de discos, que no se han editado todavía acá, salvo uno o dos, como Viveza, y un compilado que se llamó Noventas. Que su música no es de fácil acceso, quizás, que tiene algo de impronta, esto decíamos programas pasados, de impronta spinettiana, que es una música árida, pero que realmente tiene una profundidad, sus canciones, sus letras, su música, que cuando uno entra a ese mundo es para quedarse. Así que como anticipo también de otra de las visitas que va a haber en Buenos Aires próximamente, el próximo sábado en Buenos Aires, vamos a escuchar a este músico que, por ejemplo, ha sabido compartir en un momento dado, en 1987, escenario. Hay un disco muy, muy lindo que compartió escenario con Eduardo Mateo, que también, digamos, no se mantuvo dentro de lo que es el folclore, tampoco el candombe beat. Es bastante difícil de definirlo, pero qué mejor que escucharlo. Sucedió, sucedió, después de tanto tiempo sucedió, sucedió, sucedió, después de andar cayendo por tantos precipicios, hoy día sucedió. Vaya sucedió, parpadeó. El dolor se fue quedando quieto, se cansó, se durmió. El dolor, ahora estamos dentro del fuego del comienzo, unidos vos y yo. La voz del gran Fernando Cabrera interpretando Sucedió. Flores Negras es Mariano del Mazo, Paola Escobar, es Nacho Rabaudengo, también es Pablo Glanstein, es también nuestro operador de este domingo, Ulises. es también Clara Liz en la coordinación de aire. Y esta sección, el Bucanero, está dedicada específicamente a rescatar discos quizás no tan conocidos o quizás no editados en Argentina y sí en el exterior, como es este caso que estamos escuchando a Astor Piazzolla interpretando Verano Porteño. Esta es una grabación que en realidad se editó en Japón y no está editada en Argentina y que pertenece a 1984 y a una gira que realizó Astor por Tokio, donde se presentó con su quinteto. Era la segunda vez en su carrera que se presentaba en Tokio, ya lo había hecho en 1982 y acá se presentó junto a su quinteto que integraban Pablo Ziegler en piano, Fernando Suárez Paz, violín, Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica, por supuesto también la presencia de Astor y de Consol en el contrabajo. Digamos, para contextualizar este momento y esta grabación que estamos escuchando en el Bucanero, que Astor Piazzolla en 1984 ya era una figura reconocida en el circuito internacional de tango y también de la música del mundo, que buena parte del año la pasaba viajando, que este era su segundo quinteto, digamos, ya había formado otro a partir de los años 60, y a tal punto era importante Piazzolla en el circuito internacional que hace poco Fernando Suárez Paz, su violinista, recordaba que cuando él, digamos, hablaba con Piazzolla y firmó su contrato para actuar con el quinteto, lo único que le había pedido a Astor era que cada 2 o 3 meses tuviera la posibilidad de volver a Argentina, porque la demanda de trabajo era tan fuerte que prácticamente los músicos, si no, no volvían al país, se la pasaban viajando por el mundo. También hay que decir que Piazzolla en 1984 ya se había presentado en el Teatro Colón, en Buenos Aires, un reconocimiento simbólico a su talento, aunque en realidad tampoco era demasiado masivo. El mismo Astor, en una grabación que vamos a escuchar de este concierto, habla que su música todavía no se terminaba de entender. De hecho, se presentaba en el Gran Rex o en Shams, pero no eran escenarios multitudinarios. Un Piazzolla que en 1986, muy pronto después de estas grabaciones, se iría a presentar con Gary Barton y a grabar un disco, y otro en el Central Park en 1987. Y también, como para contextualizar este pequeño bloque de Flores Negras y esta segunda gira que realizó Piazzolla por Tokio, hay que decir que fue una gira que duró solamente 15 días, que fueron 10 conciertos, o sea, muy extenuante fue la presentación de Piazzolla por Japón, y que en estos conciertos él compartió escenario con Raúl Lavie, que se convirtió en el cantor ocasional del quinteto. Fue durante muy poquito tiempo cantor del quinteto, fue para esta gira y también otra gira por Europa, pero no más que eso, y que también fueron las últimas presentaciones en estos conciertos en Tokio de Oscar López Ruiz. Oscar López Ruiz fue el guitarrista de Piazzolla durante 25 años, pero después de estos conciertos él se iría del quinteto y en su lugar entraría otro guitarrista célebre y, digamos, muy enraizado con la música de Piazzolla, que es Malvicino, con quien Piazzolla había compartido escenario, habían tocado juntos en el Octeto Buenos Aires de 1955. Así que bueno, vamos a escuchar dentro de esta sección El Bucanero, rescatando estos discos tan raros, la voz primero de Astor Piazzolla presentando a su quinteto en Japón y hablando de la incomprensión a veces de su música en Buenos Aires, y después vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar Michelangelo 70 interpretado por el quinteto. Muchas gracias. Muchas gracias por segunda vez en Tokio a toda la gente que nos aplauden y que gusta nuestra nueva música, nuestro nuevo tango de Buenos Aires, Argentina. Esta música que hemos iniciado, la primera parte, la empezamos en Buenos Aires en el año 60 y los temas duran más o menos hasta el año 1970. El quinteto, esta misma formación, fue formado en 1960 en Buenos Aires, y cuando empezamos con esta música en Buenos Aires, en la Argentina, por supuesto, nadie entendía nada porque habíamos roto con el tango tradicional para empezar con este nuevo tango. Hoy tampoco lo entienden. Yo espero que ustedes lo entiendan. Si lo entienden, muchas gracias. Yo creo que nosotros tenemos la gran lección de los japoneses de mirar siempre para adelante. Nosotros, con la música de Buenos Aires, hacemos lo mismo. Miramos para adelante, para atrás, todo pasó. Para adelante es el futuro, es nuestra juventud, que es la que deseamos que siga con esta música. Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica.

la mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Pasaron 39 minutos de las 12 del mediodía, esto es Flores Negras hasta las 2 de la tarde en FM Nacional Rock. Recordamos nuestros teléfonos si se quieren comunicar, 4999-0937. Agradecemos a Cacho de Villa Crespo que se comunicó con nosotros y por su mensaje. También le agradecemos a Juan de Mataderos que nos llamó hace un ratito. Bueno, y estamos escuchando la voz de Jorge Drexler y estamos escuchando el tema La Trama y el Desenlace, que es en cierta forma el tema que da título al disco, que se llama Amar la Trama, y que es un disco que viene acompañado con un DVD que acaba de aparecer hace 3 semanas, es muy reciente. Es un disco en el cual Drexler no tiene coqueteos electrónicos, es un disco más de tracción a sangre. Es un disco en el cual está acompañado por una numerosa banda. También participa su pareja, Leonora Wachtler, también está su hijo mayor. Como siempre aparecen sus letras sentimentales, como estamos escuchando. También aparecen sus preocupaciones filosóficas, aparece lo paisajístico, el paso del tiempo. Es un Drexler auténtico. Es un Drexler quizás más optimista, aunque él, digamos, no le guste mucho esta definición, que su disco anterior, 12 segundos de oscuridad, en el cual las letras estaban marcadas por su separación con su anterior mujer. Tuvimos oportunidad de conversar con él durante la semana, el lunes. Charlamos con él telefónicamente a Madrid, donde él está promocionando su disco. Bueno, entre otras cosas, anticipó su visita a Buenos Aires y nos contó detalles de este disco. Así que vamos a compartir esta entrevista con el uruguayo Jorge Drexler en Flores Negras. ¿Qué tal, Jorge Drexler? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés Casac desde FM Nacional Rock. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Jorge, la primera pregunta que te quería hacer relacionada con tu disco Amar la Trama, que se acaba de publicar, es que el disco tiene una serie de características muy particulares, y la primera de ellas es que se grabó con público invitado y en vivo, digamos, con los músicos tocando en sincronía, a diferencia de esos discos donde cada uno va grabando su parte. Yo te quería preguntar por qué, cómo fue esa idea. Básicamente porque en cualquier sistema biológico o matemático, es decir, varias partes interactuando al mismo tiempo con variables, dan un resultado mucho más complejo que si es una sola parte interactuando con partes previas ya grabadas, por ejemplo, en este caso con otras partes fijas, ¿no? Es decir, aquí ahí tenés 9 personas, el cerebro humano, por más que las computadoras hayan avanzado mucho, un cerebro humano y un aparato sensorial humano está todavía muy lejos de la de la capacidad que tiene una operativa o una máquina, digamos, que se alimenta por la entrada a través de un teclado o a través de unos puertos determinados, y ni te digo 9 cerebros interactuando al mismo tiempo, ¿no? Inclusive la voz fue grabada en directo en una misma habitación. Yo lo que buscaba es, como dice uno de los epígrafes del disco, la influencia bidireccional entre los músicos. Un músico toca y todos los demás están influenciados y a su vez influencian al que está tocando, y eso es una correspondencia permanente, ¿no? Sí. Si vos grabás y las bases ya están grabadas, la única persona que reacciona con respecto a los demás sos vos, las demás no pueden reaccionar porque ya están fijas. Uh-huh. Entonces buscaba la complejidad del presente, la complejidad de la interacción en ese momento, sin red de seguridad. Lo que grabas es lo que queda, pero entonces tenés que buscarte hasta llegar a un momento en el que estés confiado y contento con lo que puedes generar de música en ese momento. Eso es lo que se buscaba y estoy muy contento con el resultado, la verdad. Uh-huh. Uno tiene la sensación cuando va escuchando el disco, que también viene acompañado de un DVD donde está la filmación de esta presentación ante público invitado, de lo que finalmente fue a parar en el CD también, es que es un disco de tracción a sangre. Digamos, es una impresión personal, y capaz también tenía que ver con que acá no hay pulso electrónico, que son, y que eso quizás también es una característica particular, ¿no? Esta vez, o sea, no hay toquecitos electrónicos a diferencia de otros discos tuyos. No hay nada de electrónica. Yo quiero aclarar que a mí me encantan las computadoras y que un disco hecho con computadoras también es hecho a tracción a sangre, pero es una sangre que está mediatizada por formatos de entrada, de repente, ¿no? O por un teclado de una computadora, por un ratón, o por un puerto. Es decir, hay un filtro de lo que vos das, y sobre todo vos interactuás con una parte ya congelada. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Porque si hubieran sido 9 personas moviendo variables de una computadora a la vez, también hubiera habido mucha interacción. Sí. Lo importante para mí es el hecho de que esto que estoy teniendo contigo es un diálogo. Si vos me hubieras mandado las preguntas grabadas y yo hubiera respondido solo, esto hubiera sido totalmente diferente. Por eso también había público, digamos, ¿no? Es decir, tener un interlocutor cambia todas las normas de un intercambio de información. Uh-huh. No es lo mismo hablar solo que hablar para una persona que como hiciste vos recién, afirmas del otro lado y sabés que está siendo escuchado, sabés que están siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Eso es también estar atento a lo que pasa en ese momento, al presente, y el disco es un voto por el presente. Cuando dice amar la trama más que el desenlace, está hablando del presente, de hablar más del camino, sea lo que fuere, metafóricamente o de verdad, o en un camino, a ver, que más del tránsito de las cosas que del punto de llegada. Uh-huh. Sabes que justamente eso me llamó mucho la atención, esta letra tuya que da título a la canción, amar la trama más que el desenlace. Yo lo pensaba quizás en función de Spinetta y su célebre letra cuando él dice mañana es mejor, pero que en tu caso tiene más que ver con el presente, ¿no? Amar la trama más que el desenlace, digamos, con esto de vivir hoy, esto que me estabas diciendo. Sí, yo con todo lo que admiro a Spinetta, discrepo, porque mañana no existe, digamos, ¿no? Entonces es como, no, es decir, puede ser mejor como una especie de abstracción, pero en la realidad lo que tenés es una rendija por la que ves el presente, y ese presente es lo que tenés, es esta conversación ahora contigo, es quien está escuchando esta conversación en este momento, y es el podés evitar podés perdértelo pensando en el mañana, pensando en el ayer, o podés meterte en el presente y tratar de ensanchar el presente y disfrutarlo. Uh-huh. O sufrirlo, lo que te toque en el momento, ¿no? Es decir, cuando la gente me dice que este le parece un disco optimista, yo digo, la verdad es que no lo sé, es un disco que asume que lo que tenés es lo que hay en este momento y que se dispone a curtirlo, a vivirlo, a pasarlo, a vivirlo intensamente. Si tenés que penar, pues penar, y si tenés que aprender a disfrutar y estar en lo que estás, ¿no? Yo te quería preguntar, Jorge Drexler, relacionado con esto, porque me acuerdo que hablamos por teléfono también a Madrid, te llamé cuando salió tu disco 12 Segundos de Oscuridad, que vos hablabas en ese momento, digamos, las letras de ese disco tienen mucho que ver con una separación, con un divorcio, con los dolores del corazón respecto a eso, y vos me decías que en ese momento como que el disco cumplía una función terapéutica, y en este disco, en función de lo que la gente te dice, esto del optimismo, esto del hombre enamorado, de que las letras, digamos, hay mucha luminosidad, yo te quería preguntar si también tenía una función terapéutica para vos escribir en este presente. Para mí, escribir siempre tiene una función terapéutica desde el momento en que se escribe desde la intuición y se escribe abriendo pequeños canales de conexión con lo que sos, digamos, ¿no? Sí. El establecer puentes con lo que sos, hacerte preguntas, tratar de conocerte mejor, para mí siempre, a mí al menos, siempre me ayuda, ¿no? Es decir, hay, por supuesto, hay muchísimas maneras de conocerse a uno, ¿no? Pero esta es un poco la que me tocó, a mí, la que me di cuenta que tenía con el paso de los años. Y ¿qué te puedo decir? Componer, como todo proceso terapéutico, no es un proceso necesariamente agradable para mí. Es un proceso de introspección que, de hecho, en el disco hay varias canciones que hablan del momento de componer, ¿no? Inclusive algunas con bastante desazón, como la nieve en la bola de nieve. Es un proceso muy obsesivo componer a veces para mí, ¿no? Es decir, una idea se te mete en la cabeza y va creciendo sola y a veces escapa tu control de repente, ¿no? Y o las transeúntes, que es un tipo mirando por un balcón intentando escribir una canción que no viene, digamos, ¿no? Sí. Es decir, yo cuando compongo oscilo entre la angustia que da la hoja en blanco que lleva dos días sin una letra encima y la euforia desmesurada que produce solucionar una rima, digamos, ¿no? que tampoco es real ninguna de las dos situaciones, pero sí es un proceso que necesito hacer y sí es un proceso que a mí personalmente me es como un reset, es como, no sé cómo explicarte, pero es como si se te llenara el jardín de yuyos y vas y los vas sacando y volvés como un punto de cero. Es como limpiar el escritorio de tu computadora, ¿no? Es empezar de vuelta con el espacio más limpio, como afinar la guitarra, estar un poco más claro durante un tiempo, ¿no? Sí. Yo pensaba también esto. Afinar es la palabra, ¿no? Afinar es la palabra, porque afinar la guitarra y es algo permanente, no. Del momento que la afinaste ya se está desafinando, ¿no? Claro. Pero llevas unos días en que la música es más clara, más cristalina, igual que la vida aparece, como las canciones llevan pequeños focos de luz que se van apagando desde que las escribís, pero que dan luz a determinada parte de tu realidad y la vas viendo más o menos. Por un tiempo te dura hasta que tenés que volver a cantarlas en vivo para reencenderlas, como soplar un fuego, digamos, ¿no? Suave, lo avivás. Y después de un tiempo ya no hay manera de avivar esa brasa, tenés que escribir otras nuevas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo pensaba esto también que vos estás contando en función de la historia, digamos, dentro de lo que es la tradición del rock, desde Lennon a Charlie García, que todos ellos también han escrito mucho sobre sí mismos, sobre esto del momento de escribir, esto de reflejar también el presente, pero sobre todo la función de escribir, digo, con gran altura, como en tu caso, en primera persona en un punto. Sí, el rock me encanta, ¿eh? Porque como se nota, estoy haciendo una entrevista con Argentina, donde rock es sinónimo de música. Me parece genial, ¿no? Pero el país de Yupanqui, el país de Piazzolla, sí, todavía es como mucha gente el habla de, cuando habla de música dice rock, ¿no? Porque debe ser el país del mundo donde el rock tiene más una valoración más positiva, ¿no? Pero sí. En el país de Marilena Walsh, también, que es una de mis compositoras favoritas también de canciones, cierto. Bueno, ahí está Yupanqui, ¿no? Escribiendo sobre el hecho de escribir canciones y sobre el hecho y la permanente reflexión sobre la vida, ¿no? Y las mil metáforas que tiene sobre el camino y sobre el viento, sí. Y sobre la distancia, ¿no? Y sobre la soledad. Yupanqui creo que no se puede escribir muchas más cosas nuevas después de leerlo a él, digamos, ¿no? Uh-huh. De escucharlo a él, ¿no? Te quería preguntar, Charlie también y Spinetta también, que de maneras muy diferentes a las que se escribe en España. Spinetta a través de un mundo de alegorías, a través de un mundo de metáforas, de utilización de la fonética maravillosa, ¿no? Y de las imágenes, del surrealismo, ¿no? Esa escuela que, por ejemplo, no existe en España. No hay una escuela. La escuela de las letras españolas es muy literal, como Joaquín Sabina, por ejemplo, que me encanta también, pero eso siempre sabes de lo que está hablando. Cuando Spinetta dice, lenta bruma cansada de dar al muelle, no veo paisaje más que este mar. Es decir, tu sombra hiende la distancia, es como un pétalo de sal. Me preguntaban aquí, ¿qué quiere decir pétalo de sal en la canción de Fito, no? Claro. Y yo decía, es, no sé, ¿qué te suena, no? Es decir, explicarlo es matarlo un poco, pero es una idea muy sugerente sin ser algo concreto, ¿no? Es decir, es una imagen preciosa. Las imágenes tienen un poder evocativo enorme. En España la gente se maneja poco con imágenes. Y hablando de imágenes y de metáforas, vos en el DVD que acompaña el disco haces un tema de Fernando Cabrera, este enorme compositor, creador uruguayo, a quien vos rescatas muchísimo siempre. Sin embargo, no está en el CD. Te quería preguntar por qué no está esta canción tan tan linda que se llama Críticas, ¿no? La queríamos en el CD también. Yo también la había querido en el CD también. No nos dimos cuenta. La fuimos mezclando. Esa canción... El CD, que aparte está hecho, está tanto el CD como el DVD, está dirigido por dos maestros argentinos, digamos, ¿no? Matías Chela en la producción, músico argentino jovencísimo, que es el segundo disco mío que produce, músico increíblemente versátil, y el DVD está dirigido por Ariel Hassan, otro músico y poeta y director de cine argentino maravilloso, ¿no? Que hizo todo este DVD con cámaras de fotos digitales, con adaptadores para lentes para ópticas de cine. Entonces la calidad de la imagen y del foco de la película es increíble, ¿no? Entonces, más allá de los aspectos técnicos, donde pone él el ojo, donde pone Matías Chela la oreja, han elegido muy bien. Tatú Estela, el técnico de grabación y de mezclas, también es argentino. Es un disco que se ve y se oye a través de los ojos y de los oídos del personal de trabajo argentino. ¿Cuándo vas a estar en Argentina presentando el disco? Una visión desde ahí, desde Buenos Aires, digamos, sí. de mi música, pero lo que me decías, el tema de Fernando. Cuando mezclamos el disco, cuando grabamos el disco, el tema de Fernando no se ensayó, se tocó ahí simplemente. Sí. Se tocó como cierre, como ceremonia de cierre entre nosotros, que es una canción que usábamos mucho para disfrutar entre nosotros, para unirnos, digamos, ¿no? Es decir, como cierre, como despedida. La la la la la la ya. Y cantábamos y nos íbamos y fue y nos olvidamos de la canción. Y luego Ariel dijo, la tengo grabada. Y estaba grabada efectivamente la canción y ya habíamos mezclado el disco y entonces quedó como una sorpresa. Uh-huh. para el DVD. Yo, es una canción que adoro. Bueno, Fernando Cabrera es uno de mis compositores favoritos del mundo, no solo de Uruguay, digamos, ¿no? Jorge, te preguntaba recién, digamos, cuánto ibas a estar presentando el disco en Buenos Aires, ¿hay alguna fecha pautada? Sí, vamos a estar el 17 y el 18, creo, verifíquenlo igual, pueden buscar en la jorgedrexler.com o en vamos a estar en el Gran Rex, 17 y 18 de septiembre. De septiembre. Sí. Bien. Ir por ahí, tocar en el Rex, o 17, 18, 19, no lo sé si son dos o tres fechas, está en proceso todavía de cerrado, pero 17 y 18 seguro de septiembre, en el Gran Rex. Debe ser de los lugares del mundo en los que más me gusta tocar, Buenos Aires y el Gran Rex concretamente. Y te quería... pensado hacer otro tipo de escenario, sí. Pero a mí soltar el Rex me da una pereza, me encanta. El Rex es como un símbolo. Yo iba a ver, vi ahí a Caetano Veloso antes de dedicarme profesionalmente a esto y tengo un amor por ese teatro increíble, ¿no? Justo estuvo hace pocos días presentándose Caetano Veloso en el Gran Rex, presentando el último disco. Es que nadie lo quiere soltar, el Rex. Yo entiendo que habrá lugares más grandes donde de repente son más, o sea, ganas más plata, ¿no? Pero el tocar en el Rex es un teatro que tiene unas dimensiones espectaculares para mí, ¿no? Es como Rex, es como la realeza de los teatros, ¿no? Jorge Drexler, te agradezco mucho este contacto con Buenos Aires, con FM Nacional Rock, con Flores Negras. Bueno, y ya estaremos yéndote a ver cuando estés en Buenos Aires en septiembre. Bueno, un abrazo muy grande y estoy encantado de ir por ahí. De verdad, estoy deseando llegar a Buenos Aires. Un saludo, Jorge, hasta luego. Chao.

fresco, 18 grados 9. Nuestros teléfonos para comunicarse, 4999-0937. Muchas gracias, Edgardo de Mataderos, que nos llamó a propósito del informe que hicimos sobre Astor Piazzolla y sus conciertos en Japón. Él dice que lo llegó a ver, lo llegó a presenciar un concierto en una sala de música clásica en Europa. Esto nos cuenta Edgardo de Mataderos, uno de los que se comunicaron. También llamó Bárbara de San Telmo, Alejandro de La Boca. Bueno, muchas gracias a todos ellos que se van comunicando, que nos van escribiendo a floresnegras@radionacional.gov.ar. Tenemos ahora en la operación técnica a Mauro Torres a partir de la una. Estamos, quien les habla, Andrés Casac, junto a la producción de Paola Escobar y también de Nacho, ahí en los teléfonos, Nacho Rebaudengo, Pablo Glanstein, también siempre ahí firme en la producción y en sus informes sobre rock. Hoy está ausente Mariano del Mazo, el conductor del programa, que sí va a estar el próximo domingo, como siempre, junto a con entrevistas, y tenemos varias cosas preparadas para los próximos programas. Y les quiero contar que lo que estamos escuchando es Puente Celeste, y es la voz de Edgardo Cardoso, que está interpretando otra vez El Mar, que estamos escuchando de fondo. Y esto es a propósito del ciclo que va a empezar este próximo jueves en el CAF, ahí en el corazón de Almagro, en Sánchez Bustamante al 700. Este ciclo se va a realizar durante los meses de abril y mayo, todos los jueves a las 10 de la noche. Y hay que decir que Puente Celeste, para contextualizar, es un conjunto que son 5 músicos y son 5 solistas, básicamente, ¿no? Recién estamos escuchando a Edgardo Cardoso. Otro de los músicos es Santiago Vázquez, que tiene varios proyectos paralelos. Otro de ellos es Marcelo Mogileschi, multiinstrumentista. También Luciano Dissenshaus y Lucas Nicotian integran este colectivo de músicos, donde 3 de ellos cantan, 5 son compositores, también son letristas, y realmente es un grupo muy original en su concepción. Tienen 4 discos editados y ya llevan más de 13 años de historia. Es un conjunto que no, digamos, sería injusto clasificarlos, ubicarlos dentro de algún género, porque escuchábamos recién era una canción, pero también hacen folclore latinoamericano, hacen música del centro de Europa. También su música por momentos tiene aires a candombe, y todo lo hacen bastante bien. Realmente es un muy buen conjunto, es un concierto recomendable, un ciclo recomendable. El año pasado tuve la oportunidad de ver a Puente Celeste, que estuvo presentándose en Nueva Estruz, en esa sala ahí de Palermo, y rinden en vivo también. Así que queríamos compartir este conjunto que es mayormente de música instrumental en realidad, pero bueno, en su último disco que estuvieron presentando y van a seguir presentando ahora en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, se volcaron por canciones, letra y música, lo cual decía Mogileschi hace poco en una entrevista, que era un poco agitar, movilizar los músculos, estaban muy acostumbrados a la música instrumental, acá son canciones. Así que vamos a escuchar otra de las canciones de su nuevo disco, esta con la voz de Marcelo Mogileschi. El tema se llama Pinche Tirano. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasaste. En una mueca arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. manchas, me apuras, me agotas, me estrellas, me engañas. Me pasas, me rodeas, me despistas, cigoso gusano, pinche tirano, acechando esta la oportunidad de mi juego desplegar. Un país lleno de canciones, música y ritmos. Desde Francia, un recorrido por sus sonidos. Sobre el puente de Aviñón, en Flores Negras. Hello, Dr. Jekyll. No, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, il avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Hello, Dr. Jekyll. Je dis que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Et mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Hello, Dr. Jekyll. Il n'y a plus de Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll un jour a compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du docteur Jekyll. Dr. Jekyll. Estamos escuchando la voz del gran Serge Gainsbourg interpretando Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Con una misión en el alma nacemos todos. Va a buscar luz en el alma, todos nacemos. Canta la tierra verde, canta madre de la mente. Canta el espíritu de la tierra, hecho árbol, hecho gente. Una misión en el alma, nacemos todos. Va a buscar luz en el alma, todos nacemos. Por eso canta. Canta la tierra verde, madre de la mente. Canta la tierra verde, madre de la mente. Con una misión en la tierra nacemos todos. Vamos a dar luz en la tierra, todo nacerá. Es músico, es compositor, es creador de una gran obra, tanto como en la época de Don Cornelio y la Zona, como en la época de Los Visitantes, como ahora, como solista, que ya tiene 3 discos editados. En Flores Negras tenemos el gusto de saludar a un amigo de la casa y además a un ex vecino, a Palo Pandolfo. ¿Cómo andás, Palo? Andrés Casac te saluda. Hola, buen día. ¿Qué decís, Andrés? ¿Cómo va, Palo? ¿Bien? Bien, todo bien, bien. ¿Vos? Bien, agregué lo de ex vecino, ¿viste? Y sí, sí, está bien. Te iba a decir vos y me fui yo de la casa. Sí, Pablo, bueno, lo primero que te quería preguntar era a propósito de tus proyectos y a propósito de algo que me contabas hace poquito, este concierto que estás preparando ahí con Barbieri, con Alfonso Barbieri y con Anetol del Monte. ¿Qué consiste esto? En sí lo conozco a Alfonso cuando él me invita a grabar en su disco del año pasado, que es muy bueno, entre paréntesis, el disco de Alfonso Barbieri. Él estaba produciendo también a Anetol, el nuevo disco de Anetol, que se llama Fabula, Simula, Estimula, y grabé un tema también ahí. Entonces, bueno, a partir de eso, después se armaron unas cenas con Dacal y Manu Onis, y con Alfonso, y le prepararon unas lentejas, después los invitamos acá, comimos un asado, empezamos a ser los amigos, en resumidas cuentas. O sea, laburamos algo, el año pasado hice muchos trabajos como invitado en discos, H. Stoll con Buenos Aires, grabé en el disco Humano Querido, mi amigo Resorte, de allá del sur, en fin, y lo que te decía, Alfonso y Anetol, ahí, en esa cena se armó una unidad afectiva y jodiendo con Alfonso dijimos, tenemos que hacer algo juntos, digamos un recital, y sí, y lo producimos nosotros, bueno, y lo hacemos en Niceto, sí, bueno, ahí vamos. ¿Y bien entonces? Sí, es en mayo, acá en Capital, en mayo el 14 tocamos en Niceto junto a Alfonso Barbieri y todo el del Monte, uh-huh. Y bueno, el ritual, ¿no? Uh-huh. Quieren ser nosotros. Ahora, Pablo, yo te quería preguntar algo que a mí me resulta bastante curioso y particular en tu caso, en tu historia, que es, vos de alguna forma sos un referente para mucho de la nueva generación dentro de lo que es el rock, de lo que es, por ejemplo, Barbieri, o vos mencionabas a Anetol del Monte, pero con el caso del tango, tipo, también resulta que, por ejemplo, la orquesta típica Fernández Fierro interpreta temas de Pablo Pandolfo, Lidia Borda canta con vos, has compuesto, por ejemplo, con el Tata Cedrón. Yo me preguntaba por dónde iba tu búsqueda hoy. Yo me acuerdo que hablando hace un tiempito vos me decías que lo que te faltaba quizás ahora, pero bueno, capaz que era un deseo de ese día, era hacer un disco de tangos, enteramente de tangos. Sí. ¿Por qué lado venís ahora? Es un poco más amplio el deseo de hacer un disco de tangos, y es más aún todavía grande mi deseo de consolidar el ritual, la banda, que es la gran paradoja del solista, que en sí... Yo me manejé desde el 78 en adelante con mis tres bandas, en Piterno, Don Cornelio, Los Visitantes, y después hice otras bandas, como solista La Fuerza Suave, que era una banda, y ahora armamos el ritual, y mi obsesión es generar un segundo disco, después del Ritual Criollo, que sea el ritual a secas, o el nombre que tenga, sí. Que de alguna manera es consolidar un proyecto de laburo, un proyecto artístico, un proyecto humano, afectivo, de onda, de comprensión, de ruta, de camino recorrido, y apostar a esa energía puesta ahí, que se decía el disco del Ritual Criollo 2, que va a tener un nombre, te repito, pues no lo voy a decir. Sí, sí. Pero bueno, en sí, el objetivo para este año, o a más tardar el año que viene, es sacar un nuevo disco. O sea, obviamente que este año vamos a empezar a producirlo, y si logramos terminarlo acá a fin de año lo editamos, y si no saldrá a principio de año que viene. Uh-huh. Después de ese disco del ritual, yo pensaría más seriamente en un disco de tango. De forma, vos nombraste a Fernández Fierro, hicimos bastantes shows en el Club Atlético Fernández Fierro, que es el centro cultural de la banda, y ahí una vez grabamos dos shows, grabamos en audio y video. Y ahora me hice por fin del material del audio como para estudiarlo. Los shows del CAF algunos momentos son bastante tangueros y hasta hiper tangueros. Tal vez tengo ganas de editar para poner en la página mía, en palopandolfo.com, tirar ahí un par de imágenes con el audio bien grabado, sí, bien mezclado, y las imágenes de un par de temas más tangueros, uh-huh, como para hinchar las bolas. Y yo cuando terminé de hacer Antojo, el disco de versiones que interpreté, Luis Marley, etcétera, etcétera, etcétera, Spinetta, Charlie, dije, está bueno hacer un disco de intérprete. Como salirse del ombligo propio y entrar a estudiar la obra circundante. Y haría un Antojo 2 tanguero. Yo creo que el proyecto es ese. O sea, lo tengo craneado, ahora me falta realizarlo, bueno, en los tiempos de la vida. Pero haría tangos míos y tangos también del repertorio nacional. y yo uruguayo. Pablo, recién decías que bueno, empezaste tu carrera en el 78, o sea, ya van más de 30 años de exacto, de el año música. Pasado cumplí 30 años de escenarios. Y yo te quería preguntar eso, porque vos me hablas mucho de tu presente, y yo te quería preguntar frente a tu pasado, en realidad, frente a lo que fue Don Cornelio, Los Visitantes, y sobre todo en un momento en el cual tantas bandas vuelven, viste, de los Cadillacs, a la experiencia Soda Stereo, ¿cómo te llevas vos con ese pasado? ¿Si vos volverías con la banda o si sos un tipo que de más mirar para adelante? Yo soy muy troiliano, como dice Yuri Venturín, bohemio, sí. Y diría, siempre estoy volviendo. ¿Volverías? Siempre estoy volviendo. Sí. Nunca me fui del todo. O sea, mis shows en vivo son al pasado, y al presente y al futuro. O sea, toco temas viejos, temas nuevos, los discos míos y temas nuevos que no están editados. En el show vuelvo. Para ser ahora más explícito, los temas que a mí me satisfacen de mi pasado yo siempre los toco. No quiero ser un artista que reniega de su pasado, digamos. Lo aprendí de Spinetta, yo lo fui a ver a él en 1979-80 con Jad, y estaba muy bien el presente, estaba tremendamente puesto en el presente. Después hizo Almendra, pero de alguna manera estaba fuera de Pescado Rabioso y de Invisible. Y finalmente él volvió a Pescado Rabioso, y no solo volvió a Pescado Rabioso, hizo Me Gusta Ese Tajo, o sea, lo más burdo y patético de Pescado Rabioso, y de alguna manera, yo viendo a Spinetta, y que es mi gran maestro y gran guía y inspiración, digo, bueno, no voy a ponerme en el rol de no, mi pasado no. Cuando me hago solista yo ya empiezo a tomar tanta trampa, Rosario en el otro, Plazas de Techino, Cenizas y Diamantes, Cabeza de Platino, temas de Don Cornelio. Y ni hablar de Estaré, Tapa de los Sesos, bueno, tanta trampa también era de Visitantes, Plazas Oscuras, Antojo, etcétera, etcétera. Yo abono la fiesta en el vivo. El vivo para mí es una celebración. Y todos esos temas me permiten una comunión con la gente. O sea, no me muero por volver al pasado, lo tengo en el presente, no sé. Sí. Pablo, te quería preguntar algo, ya que hablábamos de Don Cornelio. Yo no tuve oportunidad de verlos en vivo, aunque tengo los discos y soy bastante fanático de Don Cornelio. Y yo me preguntaba... Como fanático vos deberías de valorar el hecho de que no vuelva Don Cornelio. Como yo, por ejemplo, soy fanático de Sex Pistols. Sí. Y la vuelta de Sex Pistols fue patética. O sea, ni hablar de... No sé, ponerme a tirar mierda, pero... O sea, decilo. No sé, iba a decir Gilmour haciendo El Lado Oscuro de la Luna. Sí. Que todo el mundo fue y dije, fue excelente, pero... A mí de concepto ya me choca, ¿entendés? O sea, es como decir, ir a ver una película, no sé... De otra época. De Palito Ortega hoy, digamos. No iría. Sí. O sea, debería no hacerlo. De alguna manera, las vueltas de las bandas no están dentro de mí. No me parece que estén dentro del buen gusto. Entiendo. ¿Y cómo era? No, o sea, lo que te quería preguntar, que retomaba lo de Don Cornelio, era, sí. Digo, que hoy es común que bandas de rock hagan tango, como esta comunión que existe entre el tango y el rock, pero cuando vos empezaste, y vos ya tenías una mirada muy amplia de la música en estos discos de Don Cornelio y Los Visitantes, digamos, si en ese momento era resistido lo que vos hacías, por algún sector, o esto no de meterse... Además, hay nombres y apellidos críticos que es de la Salud Universal, que me parece que es una obra maestra de la cultura argentina. O sea, ya me saqué, viste, la careta, sí, lo es por de pelo, digamos. O sea, porque éramos una banda de enajenados, totalmente fuera del planeta, un trío que decíamos, bueno, si se iba a hacer un disco, nos vinieron a buscar la compañía. Nosotros ni queríamos, estábamos en otra, no nos interesaba. Y el disco ese es muy honesto y muy muy brutal, tiene tanta trampa y sangre, que son como obras maestras. Y de hecho, Sangre, el tema este valsecito que lo compuse en el 90, era impensado un valsecito criollo, o sea, todo... Eso tiene que ver con un trabajo espiritual mío, por eso también vanagloriarme es medio patético, porque de alguna manera se da desde la intuición y desde lo espiritual, desde una búsqueda de ancestros, desde una apertura. Yo siempre digo en las notas que una vez que hice esa serie de canciones que salieron todas a fin de... salieron todas en el 90 prácticamente, 91, 92, 93, 94, 95, etcétera. Salieron las canciones y después hice un discurso. El discurso en ese momento tenía que ver con la resistencia cultural. Uh-huh. O sea, yo lo defendía eso, no como ahora, que yo lo defiendo desde la psicodelia, desde la intuición, desde el espiritismo, desde búsqueda de ancestros, eso es verdaderamente. Yo en ese momento lo defendía desde el punto de la resistencia cultural. Sí. O sea, oponer a tanta penetración yanqui e inglesa, después de 150 años de penetración inglesa y luego yanqui, decir, bueno, tiremos nosotros algo nuestro. Yo soy fanático acérrimo de los Beatles, nací con los Beatles. Digo, bueno, demos algo nosotros al mundo. Claro. Como decir, basta de ser receptores, activemos nosotros y pongamos una resistencia natural con un tango, con una milonga, con un candombe, que es una música de raíces, que habla de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestro pasado, de la calle, de las luchas, de los amores. Es como una cosa política, ¿no? Sigue siéndolo, digamos, solo que yo me paro en un discurso ahora más espiritual, si querés, lo cual es más resistido todavía el espiritismo que la política, ¿no? O sea, yo me paro siempre en un lugar más complicado, pero bueno, si no la complicamos nosotros, que leemos libros y la tenemos re complicada, o sea, la simplificación de los medios de comunicación masiva es como tremenda, digamos, o sea, es autoritarismo. Pablo, ¿y cómo te llevas en este presente tuyo? Yo decía antes que sos un referente tanto para el tango como para el lado del rock. Digo, con este lugar que ocupás hoy, yo tengo la impresión que, es una impresión personal, que tu lugar es la de un músico de culto, bastante venerado por el tango y el rock, y quizás no es la de un músico masivo en este momento, ¿no? No, es muy paradojal este momento en donde, de alguna manera, finalmente, después de gente como vos, que sos divino y te quiero mucho, me decís lo de culto. Yo digo, bueno, por ahí soy un músico de culto, qué sé yo. Pues yo me resistí hasta hace 2 años a eso. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, yo hago música popular. Entiendo. Claro. Mi objetivo no es ser un músico de culto, mi objetivo es la música popular de ancestros, de raíces, y la canción, que es algo popular. Yo no hago, digamos, jazz o música clásica. Sí. Hago, digamos, hablando más pronto, pop rock, con visos de raíces, digamos, del terruño. Para, me perdí. De alguna manera, asumirme así como un músico de culto, lo que me pasó es últimamente, y mi carrera independiente y personal, en sí estoy laburando más que nunca y soy más popular que nunca. Yo me refería quizás a hacer una obra o ese tipo de lugares. Por eso es paradójico. Sí, yo contento. Si tenés una idea, avísame. En sí me encantaría tocar en obras, porque ahí fui a mi primer concierto, que voy a hacer Serugirán en el 79, antes de que saquen La Gracia de las Capitales. Estaba Nito Mestre invitado a tocar Sui Generis, y Serugirán era como una locura, estaba loco. Y me encanta, estaba en la Popular en el 79, imagínate, era como un gesto de valor llegar hasta ahí en el 79, con toda la policía militar, civiles, armados, el ejército y la policía de Azul y la armería, todos contra la gente, el pueblo. Ahí era como una locura, la energía, la onda que había era tremenda. Tal vez hoy por hoy, bueno, yo sé que si en sí Niceto es como apostar a eso, es decir, bueno, hago Niceto, va a un lugar un poco más grande que el CAF, pero de todas formas mi carrera no empieza ni termina en Buenos Aires hoy por hoy, o sea, laburo más en el interior que en Buenos Aires. Y por ejemplo, vamos a ir el fin de semana. Bueno, perdón, quiero aclarar algo importante. Este sábado tocamos en Temperley, en un lugar llamado Finisterre. La gente que se quiera acercar a Temperley, allá en la Avenida Mix, frente a la estación de Temperley, tocamos con El Ritual, con Matías Juanatey en bandoneón y guitarra, que es un cuarto integrante de la banda que oscila, un invitado permanente. Vamos con El Ritual a Finisterre en Temperley. El otro fin de semana, el próximo, vamos a Salta y a Jujuy, en lugares donde no toqué hasta ahora nunca. Sí. La armé desde un mail de Conrado Geiger. ¿Lo conocés a Conrado? Sí, colega. Él hizo prensa a Abuelas muchísimo y antes trabajaba en Rock and Pop en el 89 con Rock de Acá. Sí. Es muy amigo mío y él me mandó un mail diciendo que hay un amigo loco que es Humberto que está tirando una onda allá para hacer algo bueno, y llamé a través de Alfonso Barbieri, agarramos y llamamos a Jujuy, que él tiene un contacto, y voy a debutar en Salta y en Jujuy el 17 y 18 de abril, y el 18 en Jujuy es víspera de feriado, porque el 19 es el día de la Salvador de Jujuy. O sea, toco en una víspera de feriado, es una fiesta, y me está mandando mails y el MySpace, en general, la gente de Jujuy arde. Pablo, yo te comprometo a que te vengas acá, si tenés ganas, a los estudios de FM Nacional Rock, antes, si querés, de tu actuación del 14 de mayo con... con Barbieri y con Del Monte, si querés venir con la guitarra, si hacemos algo acá con Mariano y con vos. Locura total, buenísimo, sí, genial, mataría, están los domingos, así que bueno, el domingo antes del Niceto por ahí aparecemos por allá. Dale, Palo, te mando un gran abrazo, ya te veré ahí por el barrio, por Parque Centenario, dale, alguna vez apareces por ahí, y te voy a despedir con un tema tuyo de tu último disco, el tema se llama Siete Vidas. Te mando un abrazo, Palo. Un abrazo grande, Andresito, y saludos a todos en la radio. Un abrazo, chao. Chao, chao. Al mando del hogar, de la respiración, a veces vos te vas, a veces yo me voy. Quisiera despertar de la resignación, cantar. Alabado sea Dios, que un día nos juntó y vino a iluminar con fuerza nuestro amor. La vida de los dos es una vida más, son siete vidas más. Volvemos a empezar, salvo a caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones. Volvemos a empezar. Al mando del hogar, de la meditación, el mar y la montaña en medio del campo, la vida se nos dio. La tierra se nos dio y ya. Alabado sea Dios, que un día nos juntó y vino a iluminar con fuerza nuestro amor. La vida de los dos es una vida más, son siete vidas más. Salgo a caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar, salvo a caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones. Volvemos a empezar, salvo a caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones. Y volvemos a empezar. Nacional Rock 93.7 FM. Si tus ojos me miran así, oh, los labios besan el cuerpo del ángel. Las señales que llegan a mí, oh, llegan con iniciales, pero entiendo todo. Cualquier modo de amar está bien. Mirar sin mirar, ah, mis señales. estamos escuchando la voz de la cantante uruguaya Eli Wu interpretando Leves Señales. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Una y 36, esto es Flores Negras hasta las 2 de la tarde. Estamos acá en FM Nacional Rock con Pablo Escobar, con Nacho Relaudengo. Estamos con el operador Mauro Torres. Estamos con los mates de Clara Liz. Estamos también con Pablo Glanstein, que nos preparó un informe a propósito de Eric Clapton y su larga carrera. El pasado 30 de marzo, Eric Clapton cumplió 65 años y esa fue la excusa para preparar este informe. Eric Clapton, que estuvo en el anterior número, el número de marzo de la Rolling Stone, había una entrevista muy interesante a él y a Beck por una juntada que hicieron. Bueno, en este informe que preparó Pablo Glanstein, ahí es un repaso de las distintas etapas del dios de la guitarra de Eric Clapton, que lo escuchamos. Amante de blueseros como Robert Johnson, J.J. Cale y muchísimos más, a medio camino entre el blues y héroes de la guitarra al rock como Jimi Hendrix, del cual hablamos la semana pasada, tuvo su paso por bandas memorables como los Yardbirds, Cream, inclusive grabó con los Beatles. Esta semana cumplió 65 años, estamos hablando de Eric Clapton, uno de los grandes héroes de la guitarra que aún sigue activo. En Flores Negras te proponemos en estos minutos un breve repaso por algunos de los momentos representativos de su carrera, canciones que marcan la vida y la trayectoria de un guitarrista único. La carrera de Eric Clapton lo tuvo allá por comienzos de la década del 60, haciendo sus primeras armas en algunas bandas londinenses. En su paso de no más de un año y medio por el grupo Los Yardbirds, ganó su sobrenombre, Slowhand, que a modo de ironía significa mano lenta. Con Los Yardbirds yéndose a un costado más pop, fue a tocar el blues que tanto le gusta con John Mayall y sus Blues Breakers, donde ganó otro de sus apodos. Surgió de un grafite en una pared de Londres, cuando un fan escribió Clapton is God, Clapton es Dios, grafite que de a poco se empezó a multiplicar en toda Inglaterra. El primer momento que estamos ilustrando de su carrera es su incursión junto a otros dos monstruos como Jack Bruce en el bajo y Ginger Baker en la batería para hacer en el año 1966 el supergrupo de los supergrupos, Cream, nombre que modestamente quería decir justamente la crema, lo mejor del blues británico por entonces. Clapton, poco antes de comenzar lo que ya fue su carrera como solista, estuvo junto al grupo Derek and the Dominoes en el año 1970 con un formidable disco llamado Layla Another Sort Songs. El tema que le daba título Layla estaba dedicado a un amor no correspondido. Lo compuso perdidamente enamorado de Patty Boyd, que por entonces era la mujer de uno de sus mejores amigos, George Harrison. Con el tiempo, la desesperación de Eric Clapton rindió sus frutos, se terminó casando con Patty. De hecho, Harrison, con esa filosofía hindú que siempre lo caracterizó, terminó no solamente perdonándolo, sino que también estuvo en el casamiento de Eric Clapton con Patty Boyd. Lo cierto es que ese amor por entonces no correspondido de Eric Clapton por Patty Boyd terminó en este tema impresionante llamado Layla. Después del éxito que Clapton tuvo en el año 1970 con la canción Layla, volvió a los estudios de grabación para registrar 461 Ocean Boulevard, el disco de 1974 que refería al lugar donde iba con su grupo a relajarse, a tomar el sol en la pileta y a tocar canciones. Justamente 461 Ocean Boulevard era la dirección del estudio de grabación. En este plan relajado, pileta mediante, hizo esta formidable versión de uno de los clásicos de Bob Marley, I Shot the Sheriff, con el cual llegaba al primer puesto de los charts de los Estados Unidos. En 1977, Eric Clapton editó el disco que lleva su apodo, Slowhand, en el cual nos encontramos con un tema que, si bien es romántico, nació ciertamente de una ironía. Ya casado con Patty Boyd, se le ocurrió en ese momento en el cual parece que las mujeres no terminan nunca de cambiarse. Clapton, muy impaciente porque llegaba tarde a una fiesta, cuando Patty le preguntó si estaba bien vestida, simplemente le contestó: sí, luces maravillosa esta noche. No sabemos si llegó a tiempo a la fiesta, pero sí que la canción inspiró Wonderful Tonight, maravillosa esta noche, una de las grandes baladas románticas de los 70s y uno de los clásicos más importantes a la hora de repasar su carrera. En este quinto álbum de estudio de Slowhand también nos encontramos con otro cover que también marcó su carrera, especialmente llegando al segundo puesto de los charts de la revista Billboard en los Estados Unidos. Se trata de uno de los tantos covers que grabó de su ídolo J.J. Cale, Cocaine. Durante buena parte de los 80s, la discografía de Eric Clapton, digamos que se volvió bastante despareja. Sin tener un rumbo claro, inclusive llegó a experimentar con nuevos sonidos, usando máquinas tan de moda por esa época y explotando su costado más pop por etiquetarlo de algún modo. Sin embargo, en 1989 editó el álbum Journeyman, en el cual retomaba sus raíces más blueseras y que lo tenían definitivamente parado en su faceta más rock, con canciones como Pretending, que estamos escuchando ahora de fondo. En este trabajo de 1989 contaba nuevamente con colaboradores de lujo, como Mick Jones del grupo Foreigner, quien coescribió con Eric Clapton la canción Bad Love. Como si fuera poco para Bad Love, también contó con Phil Collins sentado en la batería, por entonces Phil Collins estaba descosiendo como solista en los 80s, quien también hacía los coros de esta canción que también le valió a Eric Clapton un Grammy. Desde el álbum Journeyman escuchamos el clásico Bad Love. La historia de este tema, Los ojos de mi padre, My Father's Eyes, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando Edward Walter Fryer, un soldado canadiense de 24 años, conoció a Patricia Molly Clapton. Fruto de esa relación, en el año 45, hace 65 años, nació Eric Clapton. No obstante, Eric nunca conoció a su padre, ya que se marchó cuando terminó la guerra. Criado en la casa de sus abuelos maternos, cuando creció supo la verdad de quién era realmente su padre. Sin embargo, más allá de conocer esta historia tiempo después, no llegó nunca a conocer a su padre antes de su muerte. Esta frustración la terminó plasmando en esta canción, Los ojos de mi padre, My Father's Eyes. Sufrió mucho Eric Clapton durante su carrera, amó sin ser correspondido, sobrevivió a grandes adicciones, la heroína y la cocaína, en ese orden. Perdió amigos en el camino, el último fue George Harrison, pero el golpe más duro lo recibió en el año 1991, cuando Eric Clapton recibió la terrible noticia de que su pequeño hijo de tan solo 4 años había caído por el balcón de su departamento en Manhattan. Devastado por la pérdida, le tomó mucho tiempo sobreponerse, y para poder sacar todo su dolor, escribió realmente una canción durísima que se llama Lágrimas en el Cielo, Tears in Heaven. Para ir cerrando este repaso por la carrera de Eric Clapton, digamos que tuvo muchísimos más discos, que la última década lo agarró con cierto revisionismo por el blues que tanto ama, entre ellos un disco junto a J.J. Cale. También lo tuvo en homenajes a Robert Johnson, el bluesero que tanto él admiró, con discos de covers. Y cuando se juntó en el año 2005 nuevamente con Cream, para cerrar un poco esta historia, nuevamente revisionó esta canción llamada Crossroads, de Robert Johnson, que habla de la leyenda de los músicos que se encuentran en ese cruce de caminos en el cual se encuentran con el mismísimo diablo, que a cambio del alma los volvía un guitarrista inigualable. Leyenda que quizás haya que empezar a creerla. A 65 años de su nacimiento, este fue el homenaje a Eric Clapton en Flores Negras. Come on, Eric Clapton. Eric Clapton on the guitar vocals. Escuchábamos el informe de Pablo Glanstein sobre Eric Clapton y sus 65 años. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, 18 grados 9, una tarde fresca, soleada. Y estamos repasando, recorriendo música, distintos tópicos de la música. Y estamos acompañados por Paola Escobar, estamos acompañados por Nacho Rebaudengo en producción, estamos acá con Mauro Torres hablando de discos no editados en la Argentina. Estamos compartiendo este mediodía, tarde ya, de domingo. El próximo domingo va a estar conduciendo, como siempre, ¿no?, junto a mí, Mariano del Mazo, que hoy se tomó un merecido descanso de Pascuas. Y les cuento que entre las novedades culturales de esta semana, la principal seguramente es el comienzo del Festival de Bafisi, que va a empezar el día 7 de abril, el miércoles 7, y que por supuesto dentro de sus secciones va a tener varias películas dedicadas al rock, como ya es casi un hábito. Va a estar, por ejemplo, entre otras películas, se va a estar proyectando el primer film de Mick Jagger, de los años 70. Va a haber un documental sobre Zappa también. Va a haber otro acerca del Festival de Roskilde. También uno sobre la vida de este hombre inasible, Phil Spector, el inventor de la pared de sonido, que hace poco estuvo acusado de asesinato. Y entre todas esas obras fílmicas que se van a estar presentando y proyectando durante el Bafisi, va a haber un documental que genera expectativa acerca del gran Miguel Abuelo. La película se llama Buen Día a Día, fue dirigida por Sergio Constantino y por Eduardo Pinto, y es una película que reconstruye la vida de Miguel Abuelo a través de testimonios de sus músicos, y también con una recorrida, aparece bastante en la película su hijo, Gato Zul Peralta, que recuerda a su genial padre durante esta película. Bueno, como un modo de anticipar esta película que se va a estar proyectando el día 11 de abril, el 12 también, y el 16 dentro del Bafisi, que va a estar reconstruyendo la vida de Miguel Abuelo, vamos a escuchar un poquito de su voz, interpretando justamente el tema que da película al documental, Buen Día a Día. Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Mi boca arriba y gritando, buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. ¡Vamos! ¡Adelante! Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. El que río y río bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Uy, uy, uy, qué hermoso. La voz de Miguel Abuelo interpretando Buen Día a Día, a propósito del documental que se va a presentar muy pronto en el Bafisi, que ya está empezando esta semana. Le quiero agradecer especialmente a Paula Alberti, oyente del programa, que se comunicó con nosotros. También a Valentina de Belgrano, que nos escucha todos los domingos. Muchas gracias. Claudia La Paternal, otra oyente que se comunicó con nosotros y nos felicitó por el programa. Bueno, estamos cerrando, estamos despidiéndonos ya de este domingo de Flores Negras, pero quédese en la radio, en FM Nacional Rock, porque viene Schumber Vera Rojas con Un Día Cualquiera en Vulcano. Y les quiero contar y anticipar que el próximo domingo vamos a tener dentro del programa la voz de Charly García en una entrevista que le hizo Mariano del Mazo. Y bueno, va a ser una versión editada de Charly hablando de su pasado, de su presente y de su futuro. Así que eso es uno de los anticipos dentro de otras cosas que vamos a tener en Flores Negras próximo domingo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Mauro, gracias Paola, gracias Clara, gracias Nacho, Pablo Glante, muchas gracias a todos. Hasta el próximo domingo. Rumble, you've been so free. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.